cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe. Tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel. Porque en ti la esperanza amaneció y en tus brazos el Mesías fue a nacer. Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás. Las sombras del pasado jugarán, el lobo y el cordero, y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Cuánto horror y cuánta persecución has tenido que sufrir en el ayer. Cuánta indiferencia y desprecio has padecido, pueblo de Dios, Israel. A través del destierro y del dolor has vertido tantas lágrimas de hiel. Desde aquí te canta mi corazón y mi voz te pide perdón, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás. Las sombras del pasado y jugarán el lobo y el cordero, y un niño los guiará y reconocerá.